salir. ¿Y ahora qué? Todo pasó. Tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora también yo soy feliz. ¿Y ahora qué? Todo pasó.